Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui a... que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba del fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. No le digo que esto es recortito, que enseguida sí, volvemos. Totalmente. Bueno, aquí estamos dando inicio al segundo bloque en este programa que se llama Poné la Pava, que va todos los sábados de 10 a 13 por el 88.5 Radio Comunitaria El Grito, y que hoy nos trae aquí hasta la localidad de Los Hornillos, que se presenta... Está nublado. Nublado, no quiere asomar el sol. No estaría saliendo el sol como ayer, que se... Se hizo rogar un ratito a la mañana, pero después se puso el día increíble. Sí. Parece que hoy no viene igual, che. Le digo que el pronóstico del tiempo, sí, por lo menos para el fin de semana, dice que habrá nubosidad variable, viento del sector sur, ingreso de un pulso de aire polar. Hay que juntar leña, mijo. Sí, le digo que sí. Sí. Sí, eso seguro. Descenso de la temperatura, sí, durante estas jornadas de fin de semana. El sábado y el domingo van a ir bajando de forma gradual las temperaturas. Te decía viento sur, uh-huh. Va a hacer descender el termómetro. A ver, ¿qué más? Pero, ¿habrá sol? No. Hoy... No. Hoy los dibujitos ponen nubecita. La temperatura, a ver, máximas entre los 14 y 17, fresco. Claro, sí. Igual no hace tanto frío. Pasa que si no sale el sol, se va claro a poner. Claro. Para el día de mañana, lo mismo. Capaz que tengamos un poquito de sol si sopla fuerte el viento sur. Se despeja. Frío, pero cielo. Capaz que se despeje un ratito. Claro, mañana, sí. Uh-huh. Esas son las... Los datos del tiempo. Los auspicios del tiempo. Auspicios tiene este programa, sí, que no los hemos nombrado, uh-huh, y cabe agradecer a la gente de los alfajores Los Nonos, uh-huh, de la localidad de Nono, los más ricos del pueblo. Allí hacen con sus propias manos Anita, la Chona Merlo, uh-huh, sus hijas, sus familiares, los alfajores clásicos, sí, cordobeses, con dulce de leche o membrillo. Exacto. Y Anita, que reparte con su canastita por el pueblo, sí, los chiquititos alfajores de maicena. Que los estaríamos extrañando. Coco. Sí, me encanta. Y el Gus, aquí de Los Hornillos, cerquita de la radio, sobre la misma calle El Gladiolo, que funciona desde hace un tiempo ya, el Laverrap de Los, uh-huh, Hornillos, el lavadero El Buen Trato, que así dice el cartel desde hace varios días. El Buen Trato. En la puerta, allí podés llevar tu monito con ropa sucia y te la devuelven limpita y perfumada. Espectacular. Bueno, le decía a Martín que consultaba sobre las artísticas del programa, que cuál es la música que se usa. Hay distinto, ¿no? Pero sí, bueno, en general, lo instrumental que suena de fondo, con diversos instrumentos así, es un disco que ahora no recuerdo el nombre, pero que lo grabó Raúl Barbosa, uh-huh, y que se lo puede rastrear. Cuando yo le pueda decir el nombre, sí, del disco, se me fue. Ya me voy a acordar, por lo menos me acordé del autor. Va viniendo la información. De a poquito va llegando, me acordé que es Raúl Barbosa. Ya, sí, recordaré el nombre del disco. Buenos días, es un mensaje que entra al 570127. Se ve que la del locro va, ¿eh? Sí. La del locro va. Y con un día así nubladito más, creo. Más todavía. Yo. Bueno, nos dice Silvia. Sí. Buenos días, carita con besito corazón. Bien. A nosotros nos gusta el locro sin carne, con choclos frescos. Saludos, dice Sancho Furlán. Ah, Silvia. Ajá. Daniel, sí, ahí desde... Sí. De la cervecería. Desde el Alto de Nono, uh-huh. Nos sintonizan, así que le mandamos un abrazo, un saludo. Ya me voy a dar una vueltita por ahí. O sea, con choclo sería. Sí. Está bien. Choclo fresco, está sí, diciendo. Sí, es choclo amarillo aparte. Uh-huh. No es como el clásico clásico que es con maíz blanco, que se pone a hidratar, se cocina. Pero bueno, debe ser una ¿Pero rica... por qué dice que tiene que ser amarillo? ¿No pone? No, porque el choclo en general que uno compra en la verdulería es amarillo. Bueno, puede ser el choclo de la huerta. Sí, por supuesto, eso sería óptimo. ¡Óptimo! Claro. Bueno, no, le Sancho... debe dar como un dulzor un poquito más, porque el maíz blanco no es tan dulce como el amarillo. Bueno, pero si tiene mucho zapallo, ahí entra. Por eso, debe ser más dulce, a eso uh-huh. me refiero. Bien, bueno. Daniel, rico igual, ¿eh? Debe... Sí, sí, sí. Preparalo. Aceptadísimo. Preparalo que vamos a probar. Bueno, 1557-6173, a ese número nos mandan mensajes si tienen ganas, nos cuentan cómo prefieren ustedes el locro. Uh-huh. Bueno, dentro de un ratito un poco más de música, pero si no le parece mal, ahorita seguimos con un poquito de información. Uh-huh. Dale. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. La musiquita nos trae para el ámbito nacional. Oficializaron el protocolo para la intervención voluntaria del embarazo. El viernes 28 de mayo, el día de ayer, funcionarias del Gobierno Nacional presentaron el procedimiento de actuación destinado a equipos y establecimientos de salud, tras la histórica sanción de la ley que legalizó el aborto en Argentina en el año 2020. Fue en ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. El nuevo protocolo estipula procedimientos de interrupción legal del embarazo y de atención post-aborto. Este protocolo llega otorgando las herramientas para que la gente no solo conozca sus derechos, pueda reclamar por ellos y cómo el Estado, a través de sus agentes de salud y de todos los agentes comprometidos, tiene que ir a reconocer y a garantizar que se puedan ejercer. Digo, muchas veces decimos leyes sin herramientas. Acá venimos leyes con herramientas garantizando el ejercicio de derechos. Defender estos procesos colectivos que estamos llevando adelante, esta ampliación de derechos, es fundamental. Sepamos que no siempre es así. Así que, nada, sigamos peleando, sigamos atentas y felicitaciones por esta excelente iniciativa. Bueno, escuchabas a Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la Nación. También participó la ministra de Salud, Carla Bisotti, quien se encuentra en Cuba gestionando la posible compra de vacunas anti-COVID allí. Este instrumento, que es una herramienta de política pública para las autoridades sanitarias y para los equipos de salud, que está basada en evidencia científica, actualizada, que está basada en el marco legal, que está mostrando todos los lineamientos técnicos y los estándares legales que se deben aplicar en forma homogénea en todo el país. Es una guía para todo el sistema de salud, independientemente de la cobertura social, y es una herramienta para alcanzar mayor justicia social, para ampliar derechos, y es un orgullo que estemos acá hoy y ahora presentándolas. El protocolo presentado es una guía que contiene dos partes. La primera contiene el marco legal, las condiciones para el acceso a la IVE y la interrupción legal del embarazo, ILE, el consentimiento informado necesario en cada caso, la objeción de conciencia y la responsabilidad profesional e institucional. La segunda parte del protocolo presentado, de esta guía, se ocupa del proceso de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. En el protocolo se deja en claro también que el personal de salud es responsable de asegurar y no obstruir el derecho a la IVE. Durante la presentación oficial también intervino Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Diversidad y Géneros, quien destacó la importancia de las luchas feministas que consiguieron la sanción de la ley y que serán las garantes de que se haga efectiva en cada rincón del país. Y hoy con este protocolo estamos dando, y por eso me gusta enmarcarlo, como un pequeño gran paso en esta historia de la igualdad y la justicia social que entre todas y todes estamos construyendo. El Estado tiene la responsabilidad de reconocer, de establecer y de ampliar derechos, pero tiene también la obligación de garantizar el acceso libre e igualitario al ejercicio de esos derechos. Y este protocolo es eso, ¿no? Es fundamental en este camino. Busca, sin lugar a dudas, garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y a la interrupción legal del embarazo a las mujeres y personas gestantes en todo el territorio nacional. Hoy estamos muy satisfechas como circunstanciales funcionarias de un Estado nacional que ha tenido la madurez y el coraje, digo, de consagrar un nuevo derecho, pero sobre todo nos sentimos orgullosas como feministas por formar parte de un movimiento valiente y rebelde que ha sabido correr una y otra y otra y otra vez los límites de lo posible. Y uno podría decir que para qué sirve también la política si no es para correr todo el tiempo los límites de lo posible, para transformar y para construir cada día sociedades más libres, más justas y más igualitarias, como lo estamos haciendo entre todas también en este momento y en este día. Bueno, además de la presentación institucional desde los distintos ministerios, escuchábamos a tres funcionarias de la Nación de este protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo. También en estos días, las socorristas en red, que se articulan a lo largo de todo el territorio nacional para acompañar procesos de aborto de manera segura, cuidada, libre y feminista, hicieron públicos datos, un montón de datos del trabajo que realizan desde inicios de su actividad allá en el año 2014. Vienen sistematizando su hacer, brindando información, datos que el sistema de salud no tiene. Belén Grosso es activista de La Revuelta, una grupa socorrista de Neuquén, y en diálogo con La Marea Noticias afirmó lo siguiente. Nuestro trabajo de sistematización desde Socorristas en Red es posible por definiciones políticas de nuestro propio hacer, ¿no? Y fundamentalmente por la generosidad de quienes abortan, de quienes comparten algunos aspectos de su vida con nosotras, con nosotres, con nosotros. Esos datos que sistematizamos son mucho más que números, ¿no? Expresan una parte de esa decisión vital de la decisión de abortar. Y seguramente estimamos que en los próximos años nos va a servir un montón también como insumo valioso para mirar qué pasa con la aplicación efectiva de la ley 27.610, y eso nos va a posibilitar y nos va a ayudar a pensar políticas también, otras políticas que podamos ir implementando desde Socorristas en Red. En el primer año de activismo socorrista, las Socorristas en Red brindaron información en talleres, o sea, en rondas presenciales de conversa para brindar la información necesaria, a prestarle atención más de 1.100 mujeres y personas con capacidad de gestar. Eso fue el primer año allá por el año 2014. El año pasado, 2020, la cifra ascendió de 1.100 en 2014 a 17.500 en 2020. Para conocer los datos completos de este informe del 2020, podés ingresar a lamareanoticias.com.ar. En el día de ayer, 28 de mayo,

que una infusión. Bueno, allí pasaba el tema de Jacaré Manso. ¿Lo tiene a Jacaré Manso? Más o menos. Bueno, artista litoraleño. Sí. Muy interesante. Uh-huh. Me gusta, lo estoy escuchando, le vengo entrando bastante. Sí. En estos días viene presentando un nuevo disco, uh-huh, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es Jacarrock. Ah, algo bien. Así, porque lo está que bueno. Hace es versiona temas del rock argentino, claro, en una versión más folclórico litoraleña, si se quiere, claro, junto a otros artistas y otras cantantes. Uh-huh. En el caso del tema de recién, se presentó anoche, lo tiran ahí en el canal de YouTube y dice a tal hora arranca. Yo estaba haciendo otras cosas, quise entrar y estaba justo, decía falta un minuto y medio, y al minuto y medio arrancó solito. Ajá. Y a partir de ahí ya queda disponible para verlo, descargarlo, escucharlo, lo que está quieras. Bueno. En uh-huh. Este caso escuchábamos Jilguero, uh-huh, por Jacaré Manso y Taji. Y tengo, después para compartir en un ratito, una linda versión que hace del tema de Fito Páez, Al lado del camino. Ajá. Sí. Linda canción. Sí. No soy muy Fito Páezesco. Sí, pero esa siento canción lo está mismo. Buena. Sí. Hay algunos buenos temas. Ese sí. Está bueno, y en este caso Jacaré Manso lo hace junto a Natalia Recalde, uh-huh, y es una linda versión para compartir, pero en un ratito. Bien. Bueno, siendo casi ya las 11:30, faltan algo así como 3 minutos para las 11:30, me parece que es su turno. Mujeres en resistencia. Polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños. Tigres andan sueltos en pliegues y en abril. Mujeres en resistencia. Oigan, si la Inquisición a mí me hubiera juzgado, hubiera sido... Bueno, como a la mayoría de los presentes. Inquisición, 400 años de terror, 8 millones de personas pasadas por la hoguera y sobre todo 8 millones de personas robadas, ¿no? De sus posesiones o de su dinero. Porque no olvidemos que el merchandise de la iglesia está muy bonito. Durante esos 400 años fueron matadas 55 personas por día. Entonces, si a mí me hubiera juzgado, hubiera sido como a León Ferrari y a todos los del club de los impíos, herejes, exéquetas, apóstatas, zarampagüila, presbilesbiana, testícula de Jehová, enóloga. Y por puta. Yo mirando nada más así. No va a alcanzar, acá no va a alcanzar la leña. Que no cree, Yo creo que no va a alcanzar la leña, ¿eh? No. ¿Vos qué crees? No, ni a palo va a alcanzar la leña. No hay forma. No hay forma. Bueno, aunque tiene una tonada pinche mexicana, esta muchacha es cordobesa, Liliana. Cordobesa, sí. Cordobesa, sí. Ahí no estaba sola. No, estaba con Jesusa Rodríguez, su compañera. Hace 40 años que están compartiendo ahí el camino, la vida, el amor, estas dos mujeres hermosas. Bueno, Liliana, como te decía, nació en Las Varillas, acá en la provincia de Córdoba. Igual cuando ella tenía un año, su familia se muda a Villa María, así que un poco se crió ahí, en Villa María. Es una compositora, una gran pianista, sí. Y bueno, gran cantante también. Ella a los 7 años empezó a estudiar piano, por ejemplo. En un momento ella cuenta que le dijeron, bueno, ¿y vos qué querés hacer? Y ella de la nada dijo, quiero estudiar piano, quiero tocar el piano. Quiero que tocar no sabía el piano. Ni por qué, pero bueno, ahí fue como canalizó esa información y la pudo expresar. Y es una gran pianista, la verdad que es impresionante el desempeño que hace como música. Bueno, su obra se caracteriza por fuertes señalamientos y críticas al autoritarismo de Estado, a la hipocresía de la Iglesia Católica, a la cerrazón mediática, a la desigualdad, al racismo. Es una gran activista social y aparte se destaca mucho su lucha en estos últimos años a favor del veganismo y de los derechos humanos y de los derechos de los animales no humanos, como dice ella. Los animales no humanos. Pero es una gran militante por el no consumo de carne, desde una mirada política, ¿no? Claramente, viniendo de ella, es una posición política, no es solamente una cuestión de alimentación, ¿no? Bueno, como te decía, empezó a tomar clases de piano cuando tenía 7 años, ahí en el barrio donde ella vivía, en Villa María. En el año 1966 se creó el Conservatorio Provincial de Música Felipe Boero y ella continuó tomando clases ahí. Y también formó parte de la primera generación de egresadas de este conservatorio. Hacia el final de esta etapa tuvo la oportunidad también de tomar clases con Antonio Derraco en Buenos Aires y después ingresó a la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 72 en la carrera de composición y perfeccionamiento instrumental. Así que tiene ahí como un camino de formación musical, claro, importante. Sí. Siempre igual mucho con el piano. Ella como que intentó tocar otros instrumentos, el clarinete, otros instrumentos de viento, la flauta traversa, pero dicho por ella misma, dijo, no, soy una pésima vientista, me dedico al piano. Bueno, cuando estuvo en la universidad, formó parte del coro universitario, que fue dirigido por Norma Basso, y también participó en la fundación del movimiento independiente Canto Popular de Córdoba como integrante del grupo Nacimiento. El gobierno de Isabel Perón, en el año 75, en julio, cerró esta escuela de artes, y en enero del año 76, este grupo Nacimiento, del que ella formaba parte con otros y otras artistas, inició una gira que comenzó por Perú. Se fueron a Perú y que se prolongó indefinidamente debido justamente al golpe militar que empezó en marzo de ese año acá en nuestro país, ¿no? Sí. Durante casi 2 años, este grupo de amigas, amigos, de artistas, recorrió Latinoamérica por tierra, y bueno, estuvieron por Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Este grupo sobrevivió, bueno, cantando, compartiendo ahí lo que iba sucediendo en ese andar, digamos, y la alegría, como dijo ella, con estos pueblos. Según ella contó, bueno, les pasó de todo, vivieron de todo, hasta en un momento ella cuenta en una entrevista que le hacen que estaba, no me acuerdo ahora en qué ciudad, en qué pueblo, y estaba muerta de frío, y en un momento había una feria y se robó un suéter. Ah, de los cielos. Y esta persona que estaba trabajando en la feria la persiguió y le dijo, ¿pero por qué me haces esto? Porque tengo frío, le dijo ella. Sí. Y este señor le dijo, sí, pero eso no basta para que vos me robes a mí. Entonces le regaló ese suéter, y como que a partir de ese momento ella tomó conciencia de que nunca jamás se le puede robar a un pobre, a un laburante, ¿no? Uh-huh. Si querés compartimos alguna canción, porque dale, aparte de compartir esto que tiene más que ver con su historia, uh-huh, para conocerla hay que escucharla, no mucho más que eso. Dale, ¿qué querés que escuchemos, Sol? A ver, ¿cuál de los temas? Tengo acá, por ejemplo, Sentirlo Todo. Sí, dale, vamos con ese. Bueno. Sentirlo todo de todas las maneras, vivirlo todo en todos los sentidos, ser lo mismo de todos los modos posibles al mismo tiempo. Yo quiero ser. Distancia que proponen tus besos, lo azul de un cerezo y una manera de comprender a Dios. Yo soy como el rey palomo, yo me la guiso y yo me la como. Yo soy como la madeja y se me confunde la moraleja. Yo soy como candidato, si no la gano, se la arrebato. Yo soy como kamikaze, frente a la procu, me doy un pase. Thank you. sentirlo todo de todas las maneras, vivirlo todo en todos los sentidos, ser lo mismo de todos los modos posibles al mismo, al mismo, al mismo. Bueno, ahí escuchábamos un poco su... su forma de expresarse, que es como muy divertida, a pesar de que está en general denunciando o hablando de un montón de cuestiones que sociales, en general lo hace en un formato muy divertido, muy teatral o cinematográfico, con su forma de cantar, ¿no? Y tiene mucha ironía también, ¿no? Mucha ironía, sí, sí, sí, totalmente. Bueno, como te contaba antes... después de este viaje que inician con este grupo que se llama Nacimiento, llega a México y en diciembre del año 77, a partir de esa fecha ella sigue, se queda viviendo en este país, en uh-huh. México. Y este grupo, estos miembros de este grupo Nacimiento, forman parte del CAS, que es el Centro Argentino de Solidaridad, y de otros artistas independientes. En el año 78 desaparece su hermana, Esther Felipe, y su cuñado, Luis Mónaco. Ella se entera, por supuesto, estando allá, en México, y bueno, empieza a hacer llamadas y averiguaciones, y bueno... resulta que esta hermana y este cuñado habían vivido solamente 6 días en cautiverio. Así que bueno, fue una noticia tremenda, por lo cual también ella no puede volver a Argentina, y después de que termina la dictadura, igual decide quedarse a vivir allá en México. Sí. Gran parte de sus composiciones, como hablábamos antes, derivan de la lucha por los derechos humanos y por la descolonización, por la igualdad y la libertad, y ella acompaña la lucha de la organización Hijos, que la hijita de su hermana desaparecida es fundadora acá en nuestra provincia, en Córdoba, que tenía 15 días de vida cuando ellos son secuestrados, ¿no? Exacto. Y bueno, también participa de otras organizaciones de derechos humanos. La música de Liliana es, bueno, como te decía, teatral, cinematográfica. Sus canciones tienen la cualidad de ser irreverentes y profundas al mismo tiempo. Liliana ha compuesto muchísimas canciones, muchas para Cabaret, que es un espacio que abre en el año 81 en México, que es el primero es el cabaret El Tiempo, y después en el año 1990 el cabaret El Hábito, que es como un laboratorio de cabaret disfrazado de teatro bar, que hacen funcionar con su compañera Jesusa, con la cual está desde el año 80, durante 15 años hasta el año 2004. Y bueno, obviamente también en este espacio participan movimientos de resistencia civil, pacífica, y también ha compuesto, como ella dice, muchas canciones para la infinita alegría de vivir y amar. Del año 2001 al 2004 fue contratada por el Instituto Mexicano del Seguro Social para realizar talleres de empoderamiento para mujeres indígenas y campesinas en 15 estados de México. Desde el año 2001 participa en los encuentros bianuales del Instituto Hemisférico de Performance y Política de la NIU. Y ella dice, como hobby personal he visto florecer la hierbabuena y actualmente me dedico a reproducir palos borrachos mientras continúo componiendo. Me encanta. Bueno, como te decía, vive en México desde el año 77, por eso tiene esa tonada, sí. Ha perdido toda su tonada cordobesa. Uh-huh. Ha venido varias veces a presentarse en Córdoba. Sí, sí, sí, ha venido. Grabó 23 discos independientes, tiene una producción increíble de canciones. Últimamente compuso su canción número 500, uh-huh. Es una artista muy prolífica. Y también es un artista que, bueno, que no se que no se anda con vueltas, que no se calla lo que piensa, que encontró una forma de alguna manera divertida, pero de transmitir y de militar por el mundo que ella cree, a la no violencia en distintas cuestiones. Uh-huh. Ella siempre como que se remite a la generación que ha vivido violencia, tiene que militar por la no violencia, ¿no? Como que siempre hace referencia a eso. Bueno, como te decía, grabó 23 discos en el año, desde el año 80, Liliana 1, en el año 83, Liliana 2, que es con una orquesta de mujeres, en el año 89, Materia de Pescado, en el año 91, 1991, en el año 92, Elotitos Tiernos. Te los quiero decir porque me encantan, aparte de los nombres que ella fue eligiendo para los discos. En el año 94, Lilith. En el año 95, La Ley del Amor. En el 96, Que Devuelvan. Y otro disco que se llama O Noche, también en el 96. En el 97, Tabaquería. En el 99, Las Horas de Belén. En el 2000, Vacas Sagradas. En el 2002, Hábito. En el 2002, también Trucho. En el 2005, Tangachos. También Tan Chidos. En el 2006, Matar o No Matar. En el 2008, Mil Veces Mil. En el 2009, Que 20 Años No Es Nada. Bueno, ella pasa por muchos géneros distintos, muchos boleros, muchos ritmos también mexicanos, uh-huh, y muchos tangos. Son como los géneros que ella elige para... Para decir, sí. Uh-huh. Y tienen también estas, bueno, sobre todo el tango, como estas distintas intensidades en sus momentos, en donde ella oportunamente con el piano interviene también, o con más o con menos intensidad, y le da como esta gestualidad, esta teatralidad que es tan interesante de su propuesta artística. Así que bueno, si te parece, cerramos con una canción más y bueno, les recomiendo que la escuchen, pues la verdad que es una artista muy, muy combativa, muy militante de sus pensamientos y bueno, está bueno ahí hacerle a su obra. Tremenda artista, entonces. Sí. Liliana Felipe pasó por la columna de artes. Cerramos con Mujer Inconveniente. Uh-huh. Mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. Te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos, ni lo suficiente alcanzar, y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre, no prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que, entre otras cosas, exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina, porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana.